Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Y bueno, ya comenzamos con este su programa de asesoría para el deudor totalmente en vivo hoy lunes. Ya es lunes, qué rápido se está yendo esto. Lunes 11 de septiembre del año 2017. Ya qué rápido, ¿no? 16 años de aquel evento catastrófico de las Torres Gemelas. Una mañana de precisamente un 11 de septiembre. Yo recuerdo que estaba yo viendo las noticias. Bueno, estaba yo viendo la televisión, me distraje haciendo algunas cosas y cuando volteé a ver la tele, pues nuevamente vi las imágenes de las Torres Gemelas y una de ellas tenía humo saliendo de uno de sus costados. Pensé yo que era un incendio porque era en las noticias lo que estaba pasando, ¿no? Imágenes en vivo, decía ahí. No recuerdo, me parece que era Joaquín López Dóriga o Carlos Loret de Mola los que estaban narrando, no recuerdo bien. ¿Quién de los dos en ese momento estaba narrando el evento? Y en eso estaba, ¿no? En el asunto de que de pronto se comenzó a decir que un avión se había estrellado con las Torres Gemelas. Aparentemente un accidente bastante peculiar. Y en eso estaba la noticia cuando de pronto llega el otro avión y se estrella contra la otra torre. Y es cuando definitivamente se da cuenta el mundo de que eso no era un accidente, sino un atentado. Un atentado terrorista que ha generado múltiples teorías, incluso algunas de carácter conspiratorio, en relación a quién fue el ejecutor real, quién fue el que mandó hacer este ataque a las Torres Gemelas. Bueno, pues quizás nunca se sepa, pero algo muy extraño, algo que yo no me he acabado de creer nunca de este evento, es cómo se derrumban las torres, ¿no? De pronto colapsan de una manera muy ordenada, una detrás de la otra, como si se tratase de una demolición controlada, precisamente. No fue una caída lateral ni nada, algo muy, muy raro ahí, que nunca me ha cuadrado y nunca me va a acabar de cuadrar. Pero es lo que pasó un 11 de septiembre, hace 16 años ya. Bueno, pues ya estamos en vivo, transmitiendo totalmente para todos ustedes. Muy, muy, muy buenas tardes. Déjenme ver, porque creo que ya le moví de este lado. Ahí está. Ahí estamos ya. Jaime Francisco, muy buenas tardes. Ahorita checamos tu caso. A todas las personas que nos comienzan a enviar saludos, muy, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Es un programa de asesoría para el deudor y estamos transmitiendo en vivo. No nos hemos ido. Bueno, pues vamos a dar inicio ya en forma a este programa. Vamos a comenzar con las primeras asesorías de la tarde. Está nuestro amigo Jaime Francisco Palacios que dice... que cómo puede saber si ya tiene una demanda de Bancomer, les debe 240 mil pesos, ya no le han hablado. Bueno, tendrían que emplazarte, mi estimado Jaime, te emplazarían, te notificarían en ese momento que existe este proceso judicial mercantil en tu contra, y de haber una orden podrían embargarte en ese momento. No sé si ya te encuentras afiliado a nuestra organización, mi estimado Jaime. Si tú ya estás afiliado, bueno, eso es una gran ventaja, ¿por qué? Porque nosotros lo que hacemos es monitorear los estatus legales de todas las personas que representamos dos veces al mes. Dos veces al mes se corren los boletines judiciales los nombres de las personas que tenemos afiliadas a la organización. Y si alguno de estos nombres vota con un proceso judicial, pues primero verificamos que no se trate de un homónimo. Y si es realmente una demanda en contra de uno de nuestros representados, hace poco pasó con una persona de Liverpool aquí en la Ciudad de México, pues le avisaríamos, ¿no? Le diríamos, sabes que ya existe un proceso judicial, vamos a comenzar con tu defensa, lo que sigue es que te emplacen y esperar el emplazamiento, parar el embargo, que no se lleven absolutamente nada de tu casa y proseguir ya con la defensa en forma, mi estimado Jaime. Ahorita te paso nuestros números telefónicos, ¿cómo no? Vayan sacando todas las personas que nos están sintonizando lápiz y papel, para que aprovechen y apunten nuestros números telefónicos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, nuestro correo electrónico también, y que así se puedan poner en contacto con nosotros para que puedan recibir asesorías pues más amplias, ¿no? Que ustedes puedan saber bien dónde se encuentran parados jurídicamente y la estrategia a seguir. Aquí en el caso de nuestro amigo, pues sí, si es una deuda alta, 240 mil pesos, es un riesgo de demanda muy alto ya el que tiene. En este caso, sí, sí es importante que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que nos podamos encargar de tu defensa en caso de demanda. Y vamos, si no hay demanda, bueno, vamos a tratar de evitar llegar hasta esas instancias. Vamos a tratar de negociar antes, de acuerdo, por supuesto, a tu capacidad económica. Y que en algún punto, sin necesidad de llegar a juicio, se pueda resolver tu problema. Dice Jimena Guadalupe que cómo le puede hacer ya que tiene problemas con deudas. Bueno, mi estimada Jimena, el primer paso sería que nos digas un poquito más, ¿no? ¿A quién le debes? ¿Cuánto dinero debes? ¿De qué tipo de deuda se trata, ¿no? Porque no es lo mismo de ver la casa, de ver el coche, que de ver la tarjeta de crédito. Entonces sería muy interesante para que podamos ayudarte un poquito más, mi estimada Jimena, que nos pases ese dato y con mucho gusto te ayudamos. Dice Ismael Arredondo que quiere saber qué necesita para pedir un préstamo. ¿Cuánto tardan en autorizarlo? Saludos. Híjole, no se confundan. A ver, yo no entiendo bien cómo es que se confunde la gente. El nombre, pues no, como que no se podría prestar a alguna equivocación. Nos llamamos defensa del deudor. No préstamos inmediatos, ni préstamos aquí, ni crédito, nada. Defensa del deudor. Por eso es que muchos de ustedes tienen problemas de deudas, porque no se toman la molestia de leer, mi estimado Ismael. Es importante que ustedes lean, que ustedes investiguen. No se trata de pedir por pedir. Al rato por eso están todos sobreendeudados, porque ni saben a quién le están pidiendo dinero. Nosotros no prestamos dinero. Nosotros somos una organización civil, sin fines de lucro, que ayuda a las personas que tienen deudas a resolver sus problemas. Si tú estás ya en un nivel de desesperación que pides prestado aquí y allá sin tomarte la molestia de investigar bien de qué se trata, mejor no hagas eso y platícanos un poquito cuál es tu problema, a quién le debes, de cuánto dinero estamos hablando, de qué tipo de deuda se trata, y de esta forma te vamos a poder ayudar. Porque no, imagínense, una persona que nos confunde con un lugar donde prestan dinero, nos llamamos defensa del deudor. Y si ustedes leen un poquito rápido en nuestra página de Facebook o nuestro sitio web, pues van a ver que en ningún lado se puede prestar a la confusión de que aquí pues damos créditos o algo así. Al contrario, somos muy claros en lo que hacemos. Entonces, es por eso que muchos de ustedes, y esa es la verdad, se encuentran en esta situación de sobreendeudamiento, porque no leen, no investigan. ¿Qué prestan dinero? Présteme dinero. ¿Qué tasa de interés? ¿Cómo te vamos a cobrar? ¿Cuánto te vamos a cobrar? Nada. No saben absolutamente nada. Entonces, por eso luego vienen los problemas, porque ya les prestaron el dinero, ya tienen la línea de crédito, y luego sucede que no la pueden pagar porque las tasas de interés son muy altas, pero pues jamás checaron de cuánto era la tasa de interés, por ejemplo. Mucho cuidado. ¿Cómo nos fue con el temblor? Dice Lisette. Pues bien y mal, ¿no? Esa noche estaba yo con la familia. Un día antes había sonado la alerta sísmica y no pasó nada. Fue una falsa alarma. Bueno, todos tranquilos. Al día siguiente, por la noche, suena nuevamente la alerta sísmica. Por cierto, que mi hija estaba viendo si iba a la escuela o no, porque tenía unos asuntos que atender. Y de pronto, pues comienza a temblar. Y cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte. Yo lo sentí muy fuerte, más fuerte que aquel sismo del 85. Yo estaba muy chiquillo en aquel entonces, pero me acuerdo. Y no, hombre, aquí dijimos, ahora sí está fuerte, vámonos. Y estuvimos a punto de salirnos a la calle cuando se paró el temblor. De ahí en fuera, pues todo tranquilo, afortunadamente. Nada más el susto. Avisaron que no iba a haber escuela al día siguiente. Mi hija muy contenta por eso. Si me está escuchando, le mando un saludo. Y ya, pues desgraciadamente hubo zonas, municipios, donde sí hubo muchas afectaciones en Oaxaca, en Chiapas. Hay que ayudar, por favor, manden sus donativos, su apoyo, ya sea en dinero o en especie, a estos hermanos mexicanos que se encuentran en esta situación de desgracia. Hasta el momento van más de 90 personas, ¿no? Según el último conteo, que han perdido la vida por el sismo más... Pues se empató con otro, ¿no? Porque era de 8.4 primero y luego lo bajaron a 8.2. Se empató con otro que fue en 1932, me parece, aquí también en la Ciudad de México. No, el del Ángel, otro antes, del Ángel. Entonces, pues bueno, son cosas que pasan. Desafortunadamente así es este asunto de la naturaleza y nada podemos hacer, salvo estar prevenidos. Dice Edgar Hernández... ¿Cuál es mi nombre? Ángel González, a tus órdenes, mi estimado Jaime. Dice Edgar Hernández que sacó un crédito en una financiera, un crédito grupal. Hubo un problema con una persona del grupo, lo cual rompió la tarjeta de crédito y no cobró el préstamo nunca. Y de todos modos se subieron al buró de crédito y ese préstamo nunca lo cobró. ¿Qué hace? El crédito es de 5,000 pesos. Pero a ver, rompiste la tarjeta, pero la cancelaste. Porque el romper la tarjeta físicamente, pues no es un acto legal que dé fe, ¿no? De que tú estás cancelando esa línea de crédito. No, ellos liberan el recurso y el plástico es únicamente el medio de acceso para poder disponer de ese dinero. Pero si el dinero ya está depositado y tú no haces uso del mismo, pues eso no es culpa de la empresa, de la institución que te otorgó la línea de crédito. Entonces habría que ver eso, mi estimado Edgar. ¿Formalizaste la cancelación del crédito o no? Romper la tarjeta no formaliza nada. Simplemente rompes el medio de acceso, pero el trámite de la liberación del recurso sigue su curso. Y seguramente se quedó ahí depositado. Y por eso es que tienes esa mala calificación, porque te liberaron el recurso, el dinero, el crédito, y nunca lo pagaste. Entonces, mucho cuidado con eso. No se trata nada más de actuar así ya. Decir, ah, pues yo rompo la tarjeta y ya, me libero. No. Romper la tarjeta no los libera de ninguna obligación. Hay cosas de manera formal, siguiendo los protocolos adecuados, para que ustedes no tengan una afectación más adelante. Entonces, hay que checar eso, mi estimado Edgar. Platícanos un poquito más. Nuestros números telefónicos, para que se puedan poner en contacto con nosotros a nuestras oficinas. Recuerden, horario de oficina de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Ya ampliamos nuestros horarios a partir del mes de septiembre. Nuestra oficina central tiene un horario más amplio, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, porque ustedes lo pidieron, porque ya que nos íbamos de las oficinas, seguían entrando y entrando y entrando llamadas, y dijimos, no. No podemos dejar a todas esas personas sin atender y por eso extendimos nuestro horario hasta las 8 de la noche en nuestras oficinas centrales aquí en la Ciudad de México. En nuestras demás oficinas los horarios continúan normales porque no es tanta la cantidad de gente que llama. Pero por lo menos acá en la Ciudad de México, que atiende a todo el país, sí ampliamos nuestros horarios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Teléfonos 0155, la LADA, para que nos puedan llamar. 0155, nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 5594-5514, ese es uno, 5594-5453, ese es otro, finalmente el 5594-5514. Nuestros números telefónicos para que nos puedan llamar aquí a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor Sociedad Civil. Correo electrónico contacto arroba triple D de dedo, o sea, arroba D M de Miguel X punto ORG. Así de fácil, contacto arroba DDDMX punto ORG de organización. Dice Chayito que si está en buró de crédito, ¿podría adquirir un crédito de auto? No. Bueno, vamos a entender primero. Todos los que tenemos un crédito, todos los que contratamos un servicio, como por ejemplo telefonía celular o televisión de paga, todos, absolutamente todos, estamos en el buró de crédito. El estar en el buró de crédito no es malo. Lo que es malo es tener una mala calificación en el buró de crédito. El buró de crédito es una especie de boleta de calificaciones. Lo que hacen los distintos acreedores es entrar a nuestro historial crediticio y ven cómo vamos, qué calificaciones tenemos. Si pagamos puntualmente, vamos a tener buenas calificaciones en el buró de crédito y entonces va a ser mucho más sencillo que nos den nuevos créditos. Pero si al momento de revisar nuestro historial crediticio ven que tenemos malas calificaciones, bueno, pues entonces no nos van a dar el crédito porque eso demuestra que tenemos algún problema para poder liquidar nuestras deudas y que no es conveniente que nos presten más dinero porque nos estarían sobreendeudando. Entonces, el buró de crédito es muy bueno. Yo creo que es una herramienta fantástica porque evita el sobreendeudamiento, porque ayuda a que la gente controle sus niveles de deuda, porque nos mantiene informados de cómo vamos con nuestros pagos. Por múltiples situaciones, es una herramienta que sabiéndola usar resulta muy poderosa para tener unas finanzas sanas. Entonces, mi estimada Chayito, si tú estás en el buró de crédito y tienes buenas calificaciones, pues seguramente sí te van a dar el crédito para tu coche. Si tú estás en el buró de crédito y tienes malas calificaciones, seguramente no te van a dar el crédito para el coche que quieres. Y si tienes malas calificaciones, pues por ahí tienes algunos problemillas de sobreendeudamiento antes de que te hagas de nuevas deudas, lo ideal es liquidar las que ya tienes pendientes, porque esto nos sirve mucho para tener finanzas sanas y para ser prósperos. No podemos alcanzar una prosperidad si no tenemos todas nuestras deudas bajo control. Es así de fácil. Dice Héctor Daniel Reyes, que muy buenas tardes, Héctor. También le manda saludos a mi amigo Helmi. Dice que gracias a nuestro apoyo salió de sus deudas, las cuales ya habían sido vendidas a un tercero. Aplausos para mi amigo Héctor Daniel. Dice que se las vendieron a Secorce y a Bebe Capital. La última deuda la pagó en abril. La semana pasada generó su reporte y constató que Secorce ya cambió el estatus de su saldo a cero. La otra deuda jamás la subieron al buró. Sin embargo, Santander tiene nota mala. Ay, ya me lo voy a ver. Tiene nota mala de que debía desaparecer en octubre del 2017. O debería de desaparecer en octubre del 2017. Agosto, septiembre, el mes que viene. Y Bancomer, diciembre del 2019. Pero en ese reporte desaparecieron. Ya no aparecen. Es raro que hayan desaparecido antes de tiempo, ¿no? Pues mira, no es raro. No es raro. Depende mucho de qué perfil tengas tú, mi estimado Héctor. Debemos entender lo siguiente. ¿Qué es un banco? Un banco es un negocio. Lo que nos vende el banco es dinero. De ahí obtiene sus ganancias, nos facilita líneas de crédito y nos cobra una tasa de interés, la cual le genera ganancias multimillonarias. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, mi estimado Héctor, si tú has demostrado ser una persona responsable y que tiene la capacidad de volverse a endeudar, pues a los bancos no les conviene tenerte en la lista negra porque dejas de ser un cliente potencial para ellos. Es decir, ese dinero que podrían estar recibiendo de ti, pues no lo están recibiendo. Entonces dicen, no, pues ¿sabes qué? Héctor pagó, se ve que le está yendo bien, vamos a eliminar sus calificaciones negativas y al rato te van a estar llamando para ofrecerte nuevas tarjetas de crédito, antes de lo que te imaginas. Entonces aquí nuestro consejo, ya no se sobreendeuden, manejen sus créditos nuevos de una manera responsable, de una manera cuidadosa, de una forma disciplinada y verán, como les decía yo hace un rato, que van a alcanzar esa prosperidad que están buscando. Dejen de vivir del crédito. El crédito es una muy buena herramienta, también nos puede servir para muchas cosas, puede ser de gran utilidad, siempre y cuando la usemos adecuadamente. Entonces, vamos a dejar de vivir por encima de nuestra capacidad económica, vamos a aprender a vivir de acuerdo a nuestras posibilidades reales, y entonces vamos a ir escalando, poco a poquito, vamos a ir subiendo de nivel financieramente hablando. Entonces, mi estimado Héctor, a eso se debe más que nada, ¿eh? Eso es una simple estrategia comercial para que vuelvas a ser un cliente apto y te vuelvan a ofrecer líneas de crédito antes de lo que te imaginas. Tú lo verás. Dice Edgar Hernández, que le dijeron, Edgar es la persona, así, que del problema del préstamo grupal. Le dijeron que fueran a retirar el dinero y se los devolviera a la financiera, y ellos le devolvían sus papeles que firmó hasta dentro de 15 días, pero ellos querían que él les diera el dinero así, solo de palabra, sin firmar ningún papel por ellos. Ahí lo que debiste haber hecho, primero que nada hay que checar, miren, debemos entender lo siguiente. Absolutamente todas las líneas de crédito están respaldadas por un contrato, ¿sí? En estos contratos se estipulan, pues, ciertos términos y condiciones, ciertas cláusulas. Dentro de estas cláusulas, una de ellas nos dice de qué forma podemos cancelar esa línea de crédito, en qué tiempo, de qué forma se puede cancelar esa línea de crédito. Si nosotros firmamos el contrato, estamos aceptando, o si aceptamos el dinero, muchas veces ni siquiera es necesario firmar el contrato. Ya se pueden activar legalmente simplemente aceptando el dinero. Si nosotros aceptamos de alguna forma esos términos y condiciones, pues tenemos que cumplirlos, nos estamos obligando a cumplirlos. Luego entonces, si por alguna razón algo salió mal, algo externo, en este caso, por ejemplo, en el caso de Edgar, que uno de los miembros del grupo algo hizo y ya no les cuadró, y deciden cancelar, tienen que cancelar de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Forzosamente, las dos partes, tanto el cliente como el acreedor, en este caso la financiera, se tienen que apegar a lo estipulado en el contrato. No se pueden saltar ese contrato. Muchas veces los promotores, los ejecutivos que trabajan en estas financieras, quieren aprovecharse del desconocimiento, de la desinformación de los clientes, diciéndoles cosas como la que le decían a Edgar, pues danos el dinero y luego te damos tus papeles y nunca les dan nada. Qué bueno que Edgar se vio ahí muy hábil, muy listo y no lo hizo. Pero lo que se debió hacer, mi estimado Edgar, es cumplir en tiempo y forma con las condiciones para poder cancelar ese contrato. Y entonces, si la financiera, a pesar de que tú cumpliste, repito, en tiempo y forma, con las condiciones para cancelar el contrato, se niega a hacerlo, pudiste haber acudido a la CONDUCEF, presentar una reclamación, y entonces la CONDUCEF obligaría a la financiera a cancelar ese contrato ya que tú cumpliste. Aquí desafortunadamente parece ser que no fue así. No se siguió el protocolo como se tenía que seguir. Y habría que revisar el caso, ¿no? ¿En qué quedó? El dinero ahí está. La deuda, pues obviamente, como el dinero se quedó ahí en la cuenta, pues siguió su camino, su vida legal. Y ahora tú legalmente debes ese dinero. Habría que checar si algo se puede hacer para que se pueda cancelar la deuda, que tú puedas disponer del recurso y con eso la liquides mediante negociación en su totalidad. O si no, en el peor de los escenarios, que tú tengas que poner algo más por concepto de intereses. Pero es que al final del día, mi estimado Edgar, y esto va para todos, el hacer las cosas mal cuesta. Definitivamente cuesta. Entonces, si no nos aplicamos, si no hacemos las cosas adecuadamente, pues vamos a terminar pagando. A veces nos queremos adelantar o saltar o utilizar algún atajo para hacer las cosas en cuestiones legales, como son los créditos, los préstamos, los financiamientos. Eso no se puede hacer. Sigan al pie de la letra lo estipulado en el contrato. Por eso aquí insistimos mucho en esta situación de que lean el contrato antes de aceptar. Lean todo el contrato completito. Yo sé que son muchísimas letras, son muchísimas hojas, están muy chiquitas, pero es una cuestión bien importante. Es algo básico en cuestiones legales y financieras. Lean el contrato. ¿Cómo voy a cancelar? A ver, si algo pasa y no quiero el crédito, ¿cómo puedo cancelar? ¿En qué momento lo puedo cancelar? ¿Bajo qué condiciones lo debo cancelar? ¿Qué me va a pasar? ¿Me van a penalizar? ¿No me van a penalizar? Porque una vez que ustedes aceptan ese contrato, ya no hay mucho que se pueda hacer, ¿eh? Se puede negociar la deuda, sí. Perfecto. Pero se puede negociar a veces nada más alguna cantidad de intereses. No van a pagar menos de lo que les prestaron en este tipo de créditos. No van a pagar menos. Cuando se trata de financieras o de cajas populares, eso es definitivo. Entonces, ahí es bien importante. Siempre es importante leer el contrato, pero en este tipo de cuestiones aún más. Dice Maurilio, mi amigo Maurilio. Que saludos de mi amigo Maurilio, que es igual a Helmi, exactamente, nuestro productor, querido amigo. Edgar Hernández, hasta el momento tiene ese problema, ¿algún teléfono? Ahorita se los vuelvo a dar, mi estimado Edgar, ¿cómo no? Para que te demos alguna asesoría. Hay que checar muchos detalles. Hay que leer el contrato para empezar. Héctor Daniel dice que efectivamente Santander, aún sin entrar en negocio de pago por la deuda, le ofrecía tarjeta de crédito. Y les decía que por problemas que tenía en el buró y solo le decían gracias y le colgaban. Lo que sí Bancomer, eso sí, ni una llamada de ofrecimiento. Eso sí, aprendió la lección y solo maneja una para emergencias y de 10,000 pesos. Cuando ambos bancos le tenían líneas muy altas y le queda claro el comentario. Entiende que le haya liberado su mala calificación. Muchas gracias por el apoyo y está tranquilo. Pues nuevamente aplausos a mi amigo Héctor. ¿Por qué? Porque aparte de que acabó con sus deudas, lo cual es pero fantástico, lo felicito muchísimo. Y es lo que queremos hacer. Las personas que se integran al programa para que puedan liquidar sus deudas con nuestra ayuda, primero van a acabar con sus deudas, eso está garantizado. Siempre y cuando sigan al pie de la letra nuestros consejos, les garantizamos que van a acabar con todas sus deudas. Eso es un hecho. Y segundo, que yo creo que es lo más valioso, van a acabar con un conocimiento que es vital, importantísimo, sobre todo en el México actual, con la economía como está. Van a saber cómo manejar sus finanzas. Es algo que nadie sabe. Llega la gente con nosotros y les hacemos preguntas muy básicas. ¿Usted conoce su nivel máximo de endeudamiento? El 99% de las personas no conoce su nivel máximo de endeudamiento. Muchos nos dicen, eso es privado, ¿no? Su nivel máximo de endeudamiento es hasta el 30% de sus ingresos netos, nada más. Después de impuestos, lo que les quede, hasta el 30%. Entonces, por ejemplo, si ustedes ganan ya, después de impuestos, 10,000 pesos... su nivel máximo de endeudamiento mensual es de 3,000. No se pueden endeudar más allá que eso. Pero si una persona gana 10,000 pesos y se endeuda con 9,000 al mes, pues está viviendo del crédito y así jamás va a salir del hoyo. ¿Por qué? Porque trabaja para el banco. Trabaja, junta dinero, le paga al banco y vuelve a utilizar el crédito para vivir, ¿no? Porque ¿de dónde saca para comer? Y otra vez al siguiente mes igual, y al siguiente mes igual, y así. Entonces, su nivel máximo de endeudamiento, y esto es importante para todos, 30%. Y, por ejemplo, si tienen ustedes una tarjeta de crédito donde el pago mínimo es de 1,000 pesos, bueno, entonces no se pueden endeudar más hasta que acaben de pagar la tarjeta porque no van a pagar el mínimo. Tienen que pagar al menos 3 veces el mínimo para que acaben de verdad con esa deuda al mediano plazo, que no se los coman los intereses pagando puros mínimos. Entonces, si su mínimo de su tarjeta de crédito es de 1,000, pues van a tener que pagar 3,000, y si ganan 10,000, bueno, pues ahí se acabó su nivel de endeudamiento. Ya no puede ir más allá. No, no se lo permitan, porque entonces, a la primera eventualidad, a la primera complicación, ya no van a poder pagar sus deudas. Es un tip que les paso. Y que muchísima gente, desgraciadamente, no conoce. Dice, no, por favor, está muy bien que nos manden sus casos, pero si son muy extensos no los puedo leer. Dice Emilio Ubaldo, que espera lo podamos orientar. Hizo un retiro de un cajero automático de Banorte de 3,000 pesos, quedando un saldo de 1,230. Eso fue el 29 de diciembre de 2016. El día 30 de diciembre de 2016 quiere retirar los 1,200. Y le dice que su saldo es insuficiente, y consultando el saldo le dan un comprobante de menos 3,569 pesos. ¿Qué debe hacer? No tiene préstamos del banco, ni seguros, ni nada. Solo es cuenta de nómina. Hay compañeros que les ha pasado lo mismo y el banco dice que es porque el cajero automático dio dinero de más. ¿Cómo protege su próximo depósito de nómina? Agradece la respuesta. Gracias. Bueno, vámonos por partes. Primero, mi estimado Emilio, retiraste 3,000 y te queda un saldo de 1,230. ¿Eso está bien? O sea, es lo que tú tenías ahí en el banco. Tú tenías 4,230.34 pesos. Porque si tú los tenías, en ese momento debiste presentar una reclamación por escrito directamente ante el banco. Entonces el banco lo que iba a hacer era checar qué es lo que había pasado. Tiene 45 días naturales el banco para revisar esta situación. Y al final de este periodo te tiene que dar una respuesta. En este caso, si tú tenías ese dinero, el banco te tendría que reembolsar. Pero aquí entonces lo principal. ¿Tú tenías ese dinero, sí o no? Si lo tenías, sí presentaste tu reclamación ante el banco. Sí, ¿cuál fue la respuesta? Digo, porque esto ya tiene muchísimo, tiene desde diciembre del 2016, ya estamos en septiembre del 2017. Si algo se podía hacer legalmente, pues ya es tarde, ya no se puede hacer nada. Pero te sirve de experiencia para la próxima. Y es importante, y esto va nuevamente para todos, no se dejen. Si el banco abusa, presenten su reclamación, de verdad funciona. Aquí vemos muchísimos casos. Y yo creo que el 90%, no vamos a exagerar. 90% de las veces, si el cliente tiene la razón, la Condusef, al final termina ayudándoles para que puedan recuperar su dinero, o que les cancelen algunos cargos que no estén reconociendo, etcétera. Pero si ustedes no actúan, pues es que es complicadísimo, ¿no? No se puede hacer nada. Luego lo dejamos así, pues luego voy. Pasan los meses y ya no se hizo nada. Entonces, bien importante que no se dejen, señoras y señores, por favor. Mi estimado Edgar, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que por cierto ya estamos a 11 de septiembre, bueno, pues el próximo 23 de septiembre cumplimos 9 años la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cumple 9 años y a través de este programa les vamos a tener muchas sorpresas y regalos para todos ustedes. Estén muy pendientes de nuestros programas en vivo. Todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, lunes de 3 a 4 de la tarde, y todos los jueves de 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente en vivo, completamente gratis, que no les mientan los cobradores, no cobramos un centavo por estas asesorías, porque por ahí dicen que cobramos estas asesorías. Yo quiero que alguno de ustedes me diga en qué momento les cobramos, o cómo le hacen, echan monedas en la computadora, o no, entonces no crean cuentos, mucha gente está molesta con nosotros, no les convenimos. Y nos han dicho de todo nos han dicho que si estábamos estafando a la gente, que si cobramos las asesorías, que si no ayudábamos. Bueno, dicen que el movimiento se demuestra andando. Y la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, fíjense nada más, en nueve años, 8 años consecutivos, la Asociación Mexicana de la Internet nos ha dado su sello de confianza, porque la mayoría de nuestros servicios son por medios electrónicos. Y por ese medio, por medios electrónicos, es por los que la Asociación Mexicana de la Internet pues certifica que los servicios que estemos dando sean pues los que estamos ofreciendo, que realmente cumplamos con lo que decimos y que protejamos su información, porque es información delicada la que tenemos de ustedes. Entonces, por 8º año consecutivo, este año nuevamente, tenemos nuestro sello de confianza de la Asociación Mexicana del Internet. Hemos estado mano a mano con la Condusef, hemos estado en el Senado de la República promoviendo leyes que sí han llegado a pasar, por ejemplo, esta de las facultades regulatorias para la CONDUCEF. La estuvimos promoviendo durante las mesas de diálogo de la reforma financiera, se me fue el nombre, de la reforma financiera en el Senado de la República. Hemos dado foros de educación financiera, hemos ayudado a más de 40,000 personas a liquidar sus deudas. De verdad, funcionamos ya nueve años trabajando, ni una sola queja. Nosotros nos regula la Profeco, porque nosotros no somos una institución financiera. Muchas personas se confunden y piensan que a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor la regula la CONDUCEF. Pero no es así, porque nosotros no prestamos dinero. Nosotros lo que ofrecemos es un servicio de representación. Aunque seamos una asociación civil, al final del día, sea como sea, ofrecemos un servicio. Y es por eso que la Profeco nos regula. Y en 9 años, ya casi, el próximo 23 de septiembre, no hemos tenido una sola queja, una sola reclamación ante la Profeco. En 9 años. Yo quisiera ver cuántas empresas pueden decir eso. 9 años completitos. De ayudar de verdad a las personas, de ayudar de verdad a las personas. Yo soy bien orgulloso, bien contento de pertenecer a esta gran organización, de tener compañeros tan geniales como mi amigo Maurilio, como nuestro administrador general David Caballero, como nuestra encargada de negociaciones Neftalí Mendoza, bueno, tanta gente que conforma la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y que seguimos trabajando y esperamos cumplir muchos años más ayudando a las personas que tengan problemas para pagar sus deudas. Y bueno, seguimos con el programa. Gracias por los saludos. Por aquí me llegó un mensaje, pero se me perdió. No lo encuentro. Dice, aquí está, Elizabeth Guerrero, que se quiere afiliar con nosotros. Su situación es la siguiente. Debe 31,000 pesos en Coppel. Gracias a que se atrasó, ha estado dando en convenios, pero no baja la deuda. Tiene varias deudas que va al corriente, solo que ya no puede. ¿Qué le recomendamos? Ok, bueno, mi estimada Elizabeth, te vamos a ayudar. La deuda es alta, sí, afíliate, porque es Coppel. Afíliate a la organización para que podamos protegerte legalmente y podamos negociar tu deuda en cuanto tú tengas la capacidad económica. Me gustaría que nos platiques un poquito más de las otras deudas que tienes. Muchos de ustedes dicen, bueno, voy a dejar de pagar esta y voy pagando las demás, que sí, con las demás sí puedo. Ok, muchos sí pueden. Pero es importante hacer un estudio, ver bien cuánto es lo que ganan, cuánto es lo que gastan. En estos gastos tan importantes como son la comida, medicamentos, colegiaturas, etcétera, que son gastos que se tienen que hacer forzosamente cada mes, para hacer un balance y ver qué tan real es su intención. Yo sé que muchos de ustedes no quieren dejar de pagar todas sus deudas, eso está pero perfecto, pero hay que plantarnos en el terreno de lo real para diseñar una estrategia que realmente les funcione. ¿Por qué? Pues les decimos, nosotros solamente podemos recomendarles las cosas, no podemos obligarlos a nada. A muchos les hemos dicho, ¿sabes qué? No te alcanza. Mejor deja de pagar estas tarjetas también y después las negociamos. Nos han dicho, no, sí puedo, órale. Y siguen así. Y a los pocos meses nos dicen, ¿sabes qué? Que siempre ya no pude. Pues lógicamente, ¿por qué? Porque se encuentran en un terreno muy inestable financieramente hablando, porque su capacidad económica no es tan alta como muchos de ustedes a veces creen. Nosotros preferimos aterrizarlos muy bien. Es mejor hacerlo así, decirle, ¿sabes qué? Tu realidad financiera es esta y te alcanza nada más para esto. Ya que se paguen todas tus deudas vas a ver un cambio, pero mientras déjanos ayudarte. Entonces, mi estimada Elizabeth, lo ideal sería eso, ver bien cómo está la situación de tus otras deudas, ver bien cómo andas de ingresos, de gastos, y ya con toda esta información diseñar una estrategia que te funcione, que realmente te sirva para acabar con tus deudas. Que al final del día, pues es lo que buscas, ¿no? Dice Luis Grijalva, que a él le dijeron los cobradores que nosotros somos una reparadora, y él les dijo que no era así, y terco que sí éramos, y mejor los colgó. Él confía en Dios, en nosotros y en Dios, que Dios nos cuide. Muchas gracias, mi estimado Luis Grijalva. Nosotros no somos una reparadora de deudas, señores. Es importante, yo sé que nos escuchan muchos cobradores. Nosotros no somos una reparadora de deuda, trabajamos completamente diferente a una reparadora de deuda. El fin podría parecerse, porque al final lo que se busca es ayudarlos a que liquiden sus deudas, ¿ok? Pero el método es lo que cambia de manera radical. Aquí nosotros no los vemos a ustedes como un negocio. Nosotros somos por eso una asociación civil sin fines de lucro. Por eso es que nuestras cuotas son tan, tan bajas. Si fuésemos una reparadora, cobraríamos lo que cobra una reparadora. Los obligaríamos a ahorrar con nosotros. Los obligaríamos a quedarse un plazo forzoso con nosotros. Todo lo que hacen las reparadoras. Porque al final del día, pues una reparadora es un negocio. Y el fin de un negocio es ser lo más lucrativo posible. Así de fácil. Dice Yeset Estrada que ya se durmió sobre el teclado, se nos desmayó. Yeset, ojalá esté bien. Le mando un saludo a Yeset Estrada. Dice, ay, nos llegan muchísimos saludos, muchas gracias. Nos felicitan por nuestro noveno aniversario, no es el décimo. Noveno aniversario, ¿eh? Ya pronto, dentro de un año, vamos a cumplir 10 años ya de estar ayudando a las personas. Y no hemos cambiado de razón social ni una sola vez. También dicen, es que a cada rato se cambian de nombre, jamás. En 9 años ya casi, siempre hemos sido la Organización Nacional de la Defensa del Deudor Sociedad Civil. Y ahí están nuestras escrituras públicas ante notario, que lo demuestran. Siempre hemos sido la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y nuestro nombre comercial, Defensa del Deudor, desde siempre. Dice Gloria Castro, que buenas tardes. Dice, ¿son gestores de acuerdos o somos abogados? Bueno, tenemos de todo aquí, mi estimada Gloria. Tenemos asesores financieros, tenemos asesores legales, tenemos abogados, tenemos contadores. Depende del caso de cada uno de ustedes, de qué forma les podemos ayudar, pues se les canaliza. Si lo que buscan es una asesoría legal, pues se les canaliza con un asesor. Si necesitan una asesoría financiera, se les canaliza con un asesor. Si ya requieren una representación legal porque ya hay una demanda o porque el riesgo es muy alto o por cualquier cuestión muy delicada, pues se les canaliza con un abogado. Dependiendo de la situación, como si fuesen al doctor, ¿sí? Primero pasan con el doctor, con el médico general. Y si se requiere algo mucho más específico, pues ya los canalizan con un especialista. Así es como funciona aquí, mi estimada Gloria, y estamos a tus órdenes. Roberto Sendejas, que ¿cómo le podemos ayudar? TV 3,000 pesos a FAMSA y lo hostigan mucho hasta en el trabajo. Está en Torreón, Coahuila. Bueno, mi estimado Roberto, lo que tienes que hacer primero es presentar una reclamación ante la Profeco, porque en este caso la Profeco es la que regula a FAMSA. No se trata de Banco FAMSA, sino de la tienda. Habría que presentar una reclamación ante ellos. Y posteriormente, en lo que se procede con la reclamación y todo esto, por esta mala cobranza, pues ir tratando de negociar la deuda. No es tan alta, son 3,000 pesos nada más, para lograr llegar a un acuerdo a la brevedad. Ay, Dios, nos mandan muchos mensajes. Gracias a Pauli, a Daniel, a Carlito, a Moncho, a Esau, a Liz, a Osmi, a Alex Ibarra, muchas gracias por sus comentarios, sus saludos. Para nosotros es un placer poderlos atender, ¿eh? Nos encanta poder ayudarles. Dice Berenice, pero les pido ayuda y le dijimos que no, porque nosotros no garantizaban que no la subamos a buró. Entonces, aunque la apoyemos, ¿seguirá en buró? Bueno, sí, aquí no le vamos a mentir a nadie, depende de cada uno de sus casos. Hay casos donde sí podemos ayudarles con su registro negativo, hay casos donde no. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si ustedes no pueden pagar sus deudas más que con una quita, eso va a aparecer reportado en el buró de crédito, que se liquidó la deuda con un descuento, que no es una calificación tan mala. Digo, llevamos más de 40,000 personas a las que les hemos ayudado a liquidar sus deudas, y a muchísimas de ellas nuevamente les han dado líneas de crédito, a la inmensa mayoría. Porque lo que le decía yo hace rato a esta persona que está afiliada con nosotros, que ya liquidó sus deudas, para los bancos ustedes son un negocio, ¿sí? Ustedes son clientes potenciales. Entonces, si tú liquidas tus deudas con nuestra ayuda, Berenice, como en el caso de hace un rato, va a aparecer ese registro en el buró. Pero si los bancos ven que tú comienzas a tener solvencia, que empiezas a ahorrar dinero en alguna cuenta, que recibes tu nómina en alguna otra cuenta, al poco tiempo los bancos van a eliminar ese registro negativo para que vuelvas a ser un cliente viable, un cliente potencial. Y esos mismos bancos, y ahí está el testimonio de esta persona que se conectó hace un ratito y le dimos asesoría, esos mismos bancos te van a ofrecer nuevas líneas de crédito. ¿Por qué? Porque los bancos lo que buscan es pues quedarse con tu dinero. Es así de sencillo. Si los bancos ven que nuevamente tienes esa capacidad de endeudarte, pues van a buscar la forma de endeudarte. Aquí nuestro consejo, lo que les decíamos hace rato, es sean muy cuidadosos, no se sobreendeuden ya, manejen las tarjetas de crédito de forma responsable y van a tener una vida financiera bastante sana. Es así de sencillo. Pero sí, aquí a nadie nos vamos con cuentos de que vamos a eliminar sus registros y van a ver nada. Aquí la verdad. Dice Salvador que su cuenta en BBVA se la vendieron desde hace 2 años a GProcar, pero en ese tiempo no se han puesto en contacto con él. Pues podemos buscarlos, mi estimado Salvador, ponernos en contacto nosotros con ellos y ver de qué forma se puede liquidar la deuda. Mi amigo Choc 47 le mando un saludo y un abrazo. Aníbal dice a Maurilio que buenas tardes. Tiene una deuda con Bancomer cercana a los 45,000 pesos. Lleva cerca de 5 meses sin hacer los pagos. No puede pagar la totalidad. Quiere saber con cuánto puede negociar su pago por completo, por favor. Bueno, mi estimado Aníbal, aquí lo que habría que ver es tu perfil como cliente. Ahí te va. ¿Cuántos años fuiste cliente del banco? ¿Cómo te comportaste con tus pagos? ¿Cuántos productos financieros manejaste con ellos? Etcétera. Con Bancomer te podemos conseguir un descuento bastante bueno. Un descuento de hasta el 95% sobre el monto que adeudas. Pero para eso necesitamos que tu perfil como cliente con ellos sea excelente. Perfecto. Entonces el banco lo que va a ver es, va a decir, ah, bueno, pues Aníbal siempre nos pagó muy bien, lleva muchos años con nosotros, le dimos estos créditos y nos los pagó sin ningún problema, lo cual demuestra que algo realmente grave sucedió y por eso no les puedes pagar ahora, y es cuando las condiciones de negociación son óptimas, se pueden obtener los máximos descuentos. Entonces no te podría yo garantizar nada. Lo que sí te puedo asegurar, mi estimado Aníbal, es que si te afilias con nosotros mínimo, te podemos conseguir un 80% de descuento con ese banco, mínimo. Aunque tengas un perfil como cliente malo, aún así se puede conseguir ese descuento, cuando menos. Pero lo ideal, por supuesto, es que se consiga el descuento más alto. Eso es lo ideal. Dice, ¿quién? Berenice, que su deuda es con Electra de 33 mil pesos, con 6 semanas de atraso. Quería que le ayudáramos, pero tampoco quería dañar su buró. Es que no se puede, mi estimada Berenice. Yo entiendo que muchos de ustedes no quieren dañar su buró, pero es que no se puede. Si ustedes no pueden pagar sus deudas, uno de los precios que hay que pagar, ¿sí?, forzosamente, es su calificación en el buró de crédito. Si tú me dices, Berenice, ¿sabes qué? Apenas tengo 2 meses sin pagar, ¿sí? Y quiero reestructurar mi deuda con Electra. Se puede reestructurar y no te va a afectar en tu historial crediticio, te lo garantizo. Pero como te van a extender el plazo para que les pagues, en vez de 33 mil, les vas a pagar como 70 mil por los intereses. En mensualidades, en cómodos pagos semanales, si tú quieres, casi al doble del plazo. Pero en vez de 33 mil, se van a ir a 70 mil y no va a haber afectación en tu buró de crédito. Pero pues muchísima lana, no sé si te convenga. Y si tengas todavía, si estés dentro de ese rango de no haber iniciado tu mora legal. Si ya iniciaste tu mora legal y si no tienes la capacidad de pagarla cada semana y si no quieres pagarles tantísimo dinero, lo que se hace es negociar la deuda y ni hablar, se va a liquidar y vas a quedar con una calificación regular en el buró de crédito porque pagaste menos de lo que les debías. Pero si después de eso te manejas bien en tus finanzas y comienzas a ahorrar dinerito y te encuentras estable en lo económico, verás cómo los mismos bancos, incluso este banco, te va a empezar a ofrecer nuevas líneas de crédito porque va a decir, bueno, ¿sabes qué? Ya me pagó. Vamos a dejarla ahí un año o dos con esa mala calificación y después se la quitamos y le volvemos a prestar y nos volvemos a quedar con su dinero. Porque eso es lo que hacen los bancos, literalmente. Dice Edgar Hernández que el crédito que sacó en la financiera ya tiene 2 años, que si creemos que eso vaya a causar algún problema. Pues claro, mi estimado Edgar, ya es muy tarde. Eso se debió haber solucionado de inmediato, en ese momento. Ahorita ya no se puede hacer nada, ya olvídalo. No, realmente te haríamos perder el tiempo. No te voy a mentir, ni te voy a quitar tu tiempo. No se podría hacer ya nada después de 2 años. Nada en absoluto. Salvo, lo único que se podría hacer, digo, ya legalmente, ya no se podría arreglar. Lo que se podría hacer es negociar la deuda. Si te prestaron 5,000 por los intereses acumulados a 2 años, deben de ser, ¿qué te gusta? Unos 18,000, 20,000 pesos más o menos. Que se vaya a la mitad y que con 10 mil liquides y se elimine esa deuda de tu historial crediticio. Sería lo max que te podría yo prometer. Porque ya tratar de eliminarlo por medios legales después de 2 años, ya no se puede. Ya no se puede. Dice Georgina Navarro que si hay una carta finiquito, creemos que haya el riesgo de que se vuelvan a cobrar la deuda. Mira, mi estimada Georgina, el riesgo siempre va a existir. ¿Por qué? Porque a veces los bancos se equivocan, entre comillas, ¿no? Entre comillas, ¡ay, me equivoqué y le cobré! De eso sucede, le sucede a todo mundo. Tenemos dinero en el banco y de pronto nos descuentan una cantidad y decimos, bueno, ¿esto de qué me lo descontaron? ¡Ay, perdón, fue un error del sistema! Y si no te das cuenta, pues se clavan ese dinero. Eso es un hecho. Si metes tu reclamación y todo, lo vas a recuperar, pero va a tardar. Entonces, vamos a suponer, Georgina, que el banco se cobra. Bueno, pues lo que hacemos nosotros en tu representación, porque para eso nos contrataste, es que por medio de nuestros abogados se presenta una reclamación formal ante la CONDUCEF y le decimos, mira, CONDUCEF, No está representada la señora Georgina Navarro, liquidó en tiempo y forma, de acuerdo al convenio celebrado con el banco fulano de tal, y aquí está la carta finiquito que lo demuestra. Sin embargo, el banco se equivocó y le cobró. Ah, bueno, no, eso no puede ser. Se le llaman a los representantes del banco, se hace una conciliación y se te reembolsa tu dinero. Esto ha sucedido en el pasado, por eso te lo digo. No es imposible, no te podría yo asegurar que no vaya a pasar, pero si sucede, nosotros nos encargaríamos de que te reembolsen tu dinero. Por eso precisamente nos contrataste. ¿Para qué? Para que tu negociación sea segura, esté garantizada, que pase lo que pase, tú ya no tengas que pagarle más al banco. Dice Georgina Corral que tiene una deuda con Banamex de 47,000 pesos aproximadamente. ¿Cómo puede negociar? ¿La podemos asesorar? ¿Cuánto tiempo tienes de atraso, mi estimada Georgina? ¿Todavía se puede buscar una reestructura? ¿Tienes menos de 3 meses de atraso? Si ya tienes más, pues no, te tendría que buscar una quita ya sobre el monto adeudado. Con ellos te podemos conseguir un descuento de entre el 70 y el 90% más o menos para que liquides en su totalidad la deuda, mi estimada Georgina Corral. Pero sí necesitaría yo un poquito más de información para poder ayudarte, pues poder ayudarte mejor, ¿no? Dice León que se ha atrasado con los pagos de su mensualidad en defensa del deudor. Ha tratado de no tener 3 meses de atraso, pero mañana se le vence y no tiene dinero para hacer el pago. Y por ser el tercer mes, ¿puede perder la membresía? Si es así, ¿qué puede hacer? Él tiene dinero para finales de mes. Mi estimado León, mira, aquí es donde se demuestra la diferencia que tenemos con una reparadora de deuda. Por ejemplo, una reparadora de deuda, al primer mes que te atrasas, te multa. Te quita parte del dinero que tienen ellos ahorrado tuyo para pagar esa penalización. Aquí eso no sucede. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos perfectamente bien que ustedes tienen un problema económico, que financieramente hablando están mal. Entonces, incluso una mensualidad tan baja como la que nos pagan a nosotros a veces se les puede llegar a complicar. No hay ningún problema. Ni te vamos a multar, ni te vamos a penalizar. Lo que sí podría suceder, porque esto lo manejamos por protocolo, es que se diera de baja tu contrato, pero se evita fácilmente, mi estimado León. Lo que tienes que hacer es mandar un correo a nuestra área de pagos, pagos@dddmx.org, pagos@dddmx.org, o llamarnos por teléfono a nuestras oficinas y pides por el área de pagos. Y ahí nos vas a comentar que tu contrato, León, es el número X o Y, que tu nombre es León X o Y, y que por cuestiones económicas no te has puesto al corriente con tus pagos de tu afiliación, pero que lo vas a hacer cuando tú me estás comentando, ¿no? Y lo que hacemos nosotros en sistema es apuntar eso. Ah, bueno, León se pone al corriente a finales de mes. Listo. Y ya con eso no damos de baja tu contrato. Es bastante simple. Sin penalizaciones, sin intereses, sin nada de nada. ¿Por qué? Porque entendemos la situación de todos ustedes. Sabemos que a veces se les atraviesan complicaciones, que pues les vuelve imposible, ¿no? Poder pagar estas cuestiones, pero no pasa nada. Estamos para ayudar, mi estimado León. Sí, necesitamos recursos, forzosamente, porque hay que pagar abogados, computadoras, teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. Manejamos miles de casos, pero nos vamos a alivianar con las cuotas. Se va haciendo algún balance y no pasa nada, no pasa nada. Dice Aníbal que le parece bien lo escuchado para saber planes de registro con nosotros, dónde los checa o es necesario marcarnos. Gracias. Mira, nos puedes marcar, mi estimado Aníbal. Y ahí mi amigo Maurilio ya puso el enlace arribita, en la parte superior, defensadeldeudor.info/afíliate. Entra ese enlace y ahí viene todo para que te puedas afiliar fácilmente a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Saludos, cómo no. Dice... Dice Georgina Corral que como 3 meses. Mira, si ya tienes más de 3 meses, ya no se podría reestructurar la deuda, porque ya estarías tú dentro de lo que se denomina mora legal. Estamos hablando de 91 días posteriores a tu fecha de pago. Ya no se podría reestructurar la deuda, pero se podría negociar una quita. Te podemos ayudar con eso para que pagues pues con un porcentaje mucho menor de lo que es tu deuda en realidad, se liquide en su totalidad y se libere tu situación de esta obligación. Ahorita les voy a pasar nuestros datos, nos los están pidiendo ahorita, les paso nuevamente nuestros números telefónicos, porque ya son las 4, ya nos vamos, pero rapidísimo, nos vamos a los últimos casos. Dice Karim Romero que le quedó de ver 27 pesos a CNA, el cual ya tiene más de un año, se convirtieron en 1,800 de puros intereses de cobranza. ¿Lo pueden embargar o qué? ¿Cómo puede llegar a la negociación? Es nuevamente el problema, si nada más quedaron a deber 27 pesos, por favor páguenlos, ¿por qué? Porque estos señores lo que hacen es abusar, ¿sí? Y desgraciadamente la ley permite este tipo de abusos. El día que la ley cambie, bueno, podremos hablar de otras cuestiones, pero mientras la ley se maneje de esta forma, pues la ley les permite cobrar intereses por 27 pesos y después de cierto tiempo se pueden convertir en miles. Lo primero que habría que hacer, Karin, es verificar que realmente tu deuda sea tan alta. Se me hace un poco exagerado que después de un año 27 pesos se hayan ido hasta 1,800. Habría que ver quién te está dando esa cifra, seguramente es un cobrador. Entonces lo ideal es que revises tu historial crediticio en el buró de crédito y ahí va a decir con exactitud cuánto les debes. Y págaselos y ya, se acabó el asunto, no pasa nada. Aunque debas los 1,800, no te van a embargar por 1,800, porque para que te puedan embargar tendrían que demandarte, iniciar un proceso judicial que cuesta 12,000 pesos más o menos. Entonces imagínate, van a invertir 12,000 o 10,000 pesos en la demanda para recuperar 1,800, pues no, sencillamente no les conviene. Entonces no te van a demandar aunque les debas realmente esa cantidad. Pero vámonos por partes. Primero, verificar bien cuánto es lo que debes. Segundo, pagarlo. Y ya, se acabó el problema. Así de fácil. Dice Alexander Cárdenas que cómo se le puede hacer para el pago de Telmex. Tiene 3 meses de que no se paga. Nuevamente es el problema. Ya te encuentras en moratoria legal. Debemos entender esto. Cuando ustedes dejan de pagar una deuda, si ustedes leen sus contratos, dentro de estos contratos hay una cláusula que indica que si ustedes dejan de pagar por más de 3 meses, esa línea de crédito se cancela, ya no es válida. Por eso les están requiriendo el pago total de la deuda, porque ya no existe el financiamiento en términos legales. Lo que hay que hacer en ese momento es renegociar la deuda para que puedan pagar. Ya no se podría pagar en pagos mensuales porque el financiamiento, repito, ya no existe, pero se puede liquidar por medio de una quita. Una quita es un descuento que se aplicaría sobre el monto que adeuden. Entonces, mi estimado Alexander, aquí lo que habría que hacer sería eso, negociar una quita para que liquides tu deuda. Ahorita les voy a dar nuestros números telefónicos para que nos puedan llamar, nuestro correo, para que nos manden un correo. Y nos podamos poner en contacto con ustedes para ver su caso más a fondo. ¿Sale? Bueno, pues ahí les va. Números telefónicos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, la LADA. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. LADA 0155, teléfono 5594-5453, ese es uno, 5594-5514, ese es otro, y el 5594-5491. Son nuestros números telefónicos, correo contacto arroba dddmx.org. Contacto arroba triple dddmdmiguelx.org de organización. Ahí también pueden mandar un correito. De todas formas, todos nuestros datos de contacto los encuentran en www.defensadeldeudor.org. Defensadeldeudor.org. Y si no, también en nuestro muro de Facebook, ahí encuentran un botón azul que dice contactarnos, le dan clic. Y también van a ver todos nuestros datos de contacto. Dice Georgina que, o sea, que lo que debe en una institución bancaria lo puede ver en el buró de crédito. Así es. El buró de crédito no es la lista negra, recuerden. El buró de crédito solamente tiene información de todas las personas que tenemos un crédito activo o un servicio como telefonía celular o televisión de paga, entre otros. Entonces, si ustedes tienen un crédito activo o tienen un servicio como los que acabo de comentar, entran al portal del Buró de Crédito, www.burodecredito.com.mx. Siguen las instrucciones, obtienen su historial crediticio y ahí les va a decir cuánto dinero deben en realidad. No lo que les dice el cobrador, porque el cobrador normalmente exagera. Entonces, ahí les va a decir cada peso, cada centavo que deban, lo real. Y ya con esa información, ustedes pueden saber bien si hay riesgo de demanda, si no hay riesgo de demanda y que, de qué forma se puede solucionar el problema. ¿Sale? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias a mi compañero y amigo Helmi Maurilio por el apoyo que nos prestó para la emisión de este programa. Él es productor de estos programas. Le mando un saludote y un abrazo. Y a todas las personas que nos acompañaron esta tarde, de verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Tenemos una cita el próximo jueves de 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Un saludo, muy buen provecho y hasta el próximo jueves.